remix. Sigo al filo de tu amor. No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada. Me borraste de tus listas en el chat. ¿Cómo que en Puerto Rico? Confieso que perdí la calma. Eso me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No vas a saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados. Sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, impuesto y apasionado. Buscando para el mercado. Desempleado y pasando filo por tu amor. Enamorado. Escucha Nueva York que te estoy cantando. La historia de un amor que llegó acabando. Arrasando, entonces fue llevando. Como Colón conquistando. El corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya no pide. Está llegando la noche, en la tierra del olvido, la tarde se está apagando, como un tizón encendido, que no se acabe la fiesta, si estás bailando conmigo, en la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Quiero demasiado, yo nunca lo he dudado. Mira dónde he llegado. Este amor me ha matado, pero sigo como un soldado. Tú sabes muy bien lo mucho que he luchado. Me tienes cogiendo frío, medio perdido. Porque casi no me río, con el corazón vacío. Con tu guía, no puedo entender que ese cuerpo ya no es mío. Te lo juro que de noche te espío. Enamorado, buscándote en todos lados. Sin sello, sin un recado. Abandonado, viniendo al filo de tu amor. Enamorado, puesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor, enamorado. Vamos pra cima, turma! Cucu del Bar! Assim, quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta. Ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo e eu olhando no espelho. Ela já sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada. Ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle. Como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é novinha, novinha. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber. Ela é novinha, novinha. Mais, hein? Quando a campainha toca, eu vou correndo abrir a porta.

Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información del acontecer cinematográfico nacional e internacional. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones seleccionadas del programa. Y además, la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa. Para comunicarse con el programa, deben llamar al teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Bueno, y les decía que... Le Carne Noir del mes de agosto 2021, o sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. El día primero se nos fue Gino Renni, quien fue un cantante, humorista, actor de cine y televisión nacido en Corigliano, Calabro, en Consenza, región de la Calabria, en Italia, como Luigi Melieni Mollo, el 7 de junio de 1943. Y llegó a la Argentina con su padre Francesco Melieni, fallecido el 4 de febrero de 1980, y su madre Elena Mollo, fallecida a los 100 años, el 8 de septiembre del año 2019. Tenía una hermana, Ana María, que falleció en el año 2014. Ambas fueron los dos grandes amores de su vida. Su padre se dedicaba a la venta de frutas y verduras al por mayor en el mercado del abasto. Comenzó su carrera durante los años 1960 como cantante en la radio y en programas musicales de televisión, adoptando como nombre artístico Gino Renni. Tuvo una extensa trayectoria actuando en 16 películas en el cine y participó en 31 series, teleteatros y programas de televisión. A mediados de la década de los años 2000, condujo un programa de radio en una emisora de FM dedicada a la música italiana. También incursionó brevemente en la política en su país natal, siendo candidato a diputado por el Partido Democrático en el año 2013. Estaba internado, afectado de coronavirus, a pesar de que estaba vacunado con las dos dosis de Sinopharm, pero falleció afectado de una complicación renal a los 78 años. Día 2. Falleció Lila Aragón, actriz de cine y política mexicana, a los 82 años. Había nacido en 1938. Pasamos al día 4. Falleció el actor sueco Åke Lundvik, que ha actuado en el cine norteamericano, a los 84 años. El día 5 falleció Luis Cristiane, actriz de doblaje brasileña, nacida en 1917, a los 49 años. El día 7 falleció Isabel Martínez La Taravilla, 74 años, actriz y comediante mexicana a causa de un infarto, y María Post, actriz estadounidense, con 70 años, falleció afectada de cáncer. Pasamos al día 9. Fallecieron el día 9 Justin James Danton, actor británico, 37 años, en un accidente de tránsito. Seranja Sassi, actriz india, a causa de cáncer, con 35 años. Ken Zuraida, actriz indonesia, nacida en 1954, 67 años. Y Patricia Hitchcock, actriz y productora cinematográfica británica, hija del célebre Alfred Hitchcock, que fue colaboradora del remake de Psicosis del año 1998, ya que había actuado en la película de su padre Psicosis del año 1960 y en otras dirigidas por él, participando del programa televisivo Alfred Hitchcock Presenta. Nació en Londres el 7 de julio de 1928. Falleció en Susanoak, California, a los 93 años. El día 10 falleció el actor argentino Eduardo Baldani a los 75 años. También ese día, Tamara Hossi, actriz sudafricana, nacida en 1957, 64 años. El día 11 falleció Peter Fleischmann, director y guionista de cine alemán. Dirigió 19 películas desde 1957 hasta el 2016, siendo guionista de 12 de ellas y productor de 6. Falleció con 84 años. El día 12 falleció el actor brasileño de cine y televisión Tarcísio Meira, nacido en 1935, y la actriz británica Una Stubb, nacida en 1937. El día 13 falleció la actriz y comediante argentina Carmen Morales, actriz de cine y televisión a los 81 años. Fue esposa de Gerardo Sofovich. Falleció a causa de la enfermedad de Alzheimer. Había nacido en 1939. El día 15 falleció el actor y comediante de cine, teatro y televisión italiano Gianfranco D'Angelo, con 84 años. El día 16, David Blaustein, cineasta y guionista argentino, 68 años, por un accidente cerebrovascular. El día 19, falleció Son Nishiba, actor y artista marcial japonés, uno de los primeros actores de artes marciales en el cine japonés, nacido en Fukuoka, el 23 de enero de 1939. Falleció por causa de coronavirus a los 82 años. Pasamos al día 20. Fallecieron el día 20 Fernando Ruiz Álvarez, director de cine, animador y actor de doblaje mexicano, nacido en 1941 a los 79 años. La actriz de voz española más destacada por su carrera radiofónica, ganadora del Premio Nacional de Radio Ondas, Matilde Villarino. En 1960 ganó el Premio Nacional de Radio Ondas y el Premio Antena de Oro en 1967. Había nacido en el año 1921, por lo tanto, Matilde Villariño falleció con 100 años en la ciudad de Madrid. El día 22 falleció la actriz estadounidense Marilyn Eastman, 87 años. Actriz de cine que se destacó dirigida por George A. Romero en sus películas de los muertos vivientes o zombies. Había nacido en 1933. El día 23 falleció Michael Nader, actor estadounidense de cine y televisión a causa de cáncer, con 76 años. El día 24 falleció el actor griego Anestis Blaos, 87 años, nacido en 1934. El día 27 falleció Heide Keller, actriz y guionista de cine alemán, 81 años, nacida en 1939. Y el día 29 falleció el actor estadounidense Edward Asner, de teatro, cine y televisión, actor de voz, guionista y productor, ganador de 5 Globos de Oro por la televisión y 6 Prime Time Emmy por el teatro. Además de un premio de honor del Sindicato de Actores y del premio Paul Robertson en 1982. Tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el año 2003 interpretó a Santa Claus junto a Will Ferrell en la película Elfos. Edward Asner había nacido en Kansas City, Missouri, el 15 de noviembre de 1929. Falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 91 años. Y este fue Le Carnet Noir, el documento negro de quienes nos abandonaron y se fueron de gira eterna durante el mes de agosto 2021.

For example, one night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's cannibalistic as the alley goes. Even though it's sounded, it's something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Americano. Y hoy vamos a recordar La Roca. La Roca es una película estadounidense del género western de la Warner Brothers del año 1950, de 93 minutos de duración, filmada en blanco y negro, cuyo título original es Rocky Mountain, conocida también como Cerco de Fuego, producida por William Jacobs y dirigida por William Cahillage, sobre un guion de Winston Miller, basado en la historia de Alan LeMay, titulada Ghost Mountain, cuya fotografía estuvo a cargo de Ted McGord, siendo el montaje tarea de Rudy Firth y el vestuario responsabilidad de Marjorie Betts, mientras que la música fue compuesta por Max Steiner. Fueron sus protagonistas Errol Flynn y Patrice Waymore, a quienes acompañaron Peter Coe, Scott Forbes, Dicky Jones, Chubby Johnson, Howard Petrie, Slim Pickens, Russ Williams y Chet Gulley. Y no acreditados participaron Jackie McAnood, Stevie Dunhill, Alex Sharp y Marianne Stone. La película está ambientada cerca del final de la Guerra Civil estadounidense. En 1865, 8 jinetes atraviesan el desierto de California y llegan a Ghost Mountain, conducidos por el capitán Leif Barstow, que es el personaje de Errol Flynn, de los rifles de montaña de Mississippi. Los 8 soldados se encuentran con un hombre que se hace llamar California Bill, personaje de Howard Petrie, y como último esfuerzo desesperado por cambiar el rumbo de la guerra, la misión de Barstow es persuadir a Cole Smith y sus 500 hombres de atacar California en nombre de la Confederación. Después, desde su posición ventajosa en la montaña, ven a un grupo de indios Shoshone atacar una diligencia. Los hombres de Barstow los atacan y logran alejarlos, pero la diligencia vuelca y rescatan al conductor Gil Craig y a la única pasajera superviviente, Johanna Carter, el personaje de Patricia Waymore, que viajaba para encontrarse con su prometido, el teniente Rickey, del ejército de la Unión. Esa noche, los indios queman la diligencia. A la mañana siguiente, un grupo de 4 soldados de la Unión y 3 exploradores Shoshone examinan las cenizas. Los hombres de Bartows le tienden una emboscada, matan a uno y capturan al resto, incluido el teniente Rickey, que al ver a California Bill entera a Barstow de que en realidad es el propio Cole Smith, quien se va prometiendo regresar en 2 días con sus hombres. Craigie, el conductor de la diligencia, habla con los exploradores Shoshone y descubre que son el jefe Mandog y sus hijos, y advierte a Barstow que se escaparán para regresar a su tribu. Esa noche, mientras los soldados Jinmi, mientras el soldado Jinmi está de guardia, los indios intentan escapar. Los soldados matan a 2 de ellos, pero el jefe Mandog logra fugarse, perdiéndose en la oscuridad. Por la mañana, el teniente Rickey sugiere llevar a su prometida Johanna Carter a una guarnición cercana antes de que lleguen los indios. Barstow, sin embargo, espera que los hombres de Smith lleguen antes que los indios y rechaza la sugerencia. Cerca del amanecer, los hombres de Rickey asaltan la guardia. Uno muere en el intento y otro es recapturado, pero Rickey logra escaparse. Los sureños encuentran un caballo sin jinete, pero resulta ser de Smith y no de Rickey, y se dan cuenta de que la ayuda no llegará. Barstow decide hacerles frente a los indios con todos sus hombres para alejarles de la montaña, mientras Johanna, Craig y el soldado de la Unión restante escapan. Los sureños, superados en número, se refugian en un cañón y retornan para luchar, cargando contra los Shoshone. Durante la batalla, Rickey regresa con una tropa de caballería de la Unión y Johanna le comenta a Rickey lo que ha sucedido. La caballería intenta salvar a los hombres de Bartow, pero es demasiado tarde. Todos los sureños han sido abatidos. El teniente Rickey iza su bandera rebelde en la cima de las montañas rocosas para homenajear la valentía de sus enemigos caídos. La película se tituló originalmente Ghost Mountain, tal cual el título de la historia de Alan LeMay. Ronald Reagan tenía muchas ganas de hacer un western en ese momento y Jack Warner prometió que podría protagonizar uno si encontraba una historia ideal. Reagan descubrió Ghost Mountain y ayudó a negociar su compra por parte de la Warner Brothers a través de su agente en noviembre de 1948 por $35,000, siendo elegido William Jacob para producirlo y Winston Miller fue contratado para escribir el guion. Ronald Reagan fue anunciado como su estrella potencial en noviembre de 1948, pero también Errol Flynn, que había participado en varios westerns exitosos para la Warner Brothers, fue mencionado como posible intérprete. En marzo de 1950, Ghost Mountain se incluyó en el programa de la Warner. En abril, se decidió que la película se retitularía Rocky Mountain y se le otorgó el papel principal a Errol Flynn para disgusto de Ronald Reagan, ya que él había llevado la historia al estudio, por lo que resentido se retiró de la Warner Brothers poco después. En mayo, Lorin Bacall fue asignada para interpretar a la protagonista femenina en virtud de su contrato con Warner Brothers, pero lo rechazó porque no le agradaba y no quiso hacerlo, y como resultado fue suspendida y reemplazada por Patrice Wymore, que recientemente había sido contratada. Y en julio, Lorin Bacall rescindió su contrato con Warner Brothers. El rodaje de La Roca comenzó el 29 de mayo de 1950 en Gallup, Nuevo México. Este fue el último western de Errol Flynn, quien estaba comprometido con la princesa Irene Jica, pero durante el rodaje se enamoró de Patrice Wymore. Se comprometieron y se casaron en agosto. Como una especie de legado, el guión de esta película se utilizó como base para el primer episodio de la serie televisiva Maverick y también para el primer episodio de la serie Cheyenne con Clint Walker, titulado Mountain Fortress, el 20 de septiembre de 1955. Rocky Mountain se estrenó en los Estados Unidos el 11 de noviembre de 1950 y en la Argentina se estrenó con el título de La Roca el 4 de marzo de 1954 en los cines Iguazú y Florida de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta película de la Warner Brothers con Errol Flynn que se tituló La Roca. Vamos a escuchar ahora un tema del Far West con motivo de esta película La Roca, ya que no hemos podido conseguir con Edgardo Galarza el tema de la misma. Y vamos a escuchar de una película con John Wayne el tema de la misma. Se llamó la película Río Grande. El tema es del mismo nombre. Pertenece a uno de los grandes músicos del Far West, Dimitri Tionkin, y va a ser interpretado para ustedes por la Orquesta de las Praderas. cine de piratas. Y hoy vamos a recordar Conquistador de los Mares. Conquistador de los Mares es una película estadounidense de aventuras y cierta piratería del año 1951 de la Warner Brothers, de 117 minutos, filmada en Technicolor, cuyo título original es Captain Horatio Hornblower, RN. La sigla RN corresponde a Royal Navy. Fue producida por Gary Mitchell y Raoul Walsh y dirigida por Raoul Walsh en base a un guion escrito por Ivan Goff, Ben Roberts, Eneas Mackenzie. La fotografía estuvo a cargo de Guy Green, siendo responsable del montaje Jack Harris y del vestuario Sheila Graham y Thomas Morahan, y la música fue compuesta por Robert Farnon. Fueron sus intérpretes Gregory Peck como Horatio Hornblower y Virginia Mayo como Lady Wellesley, y además Robert Beatty, Terence Morgan, James Robertson Justice, Stanley Baker, Michael Dolan, Dennis O'Dea, Christopher Lee, Michael Goldlife y Eugene Deckers. Y no acreditados participaron Richard Johnson, Diane Chilento, Jack Stewart, Jack Watson y Byron Westert, entre otros. El largometraje se basa en los contenidos de tres novelas del escritor británico Cecil Scott Forester: The Happy Return, A Ship of the Line y Flying Colors. Estas novelas forman parte de la saga de Scott Forester, de la saga que Scott Forester había dedicado a las aventuras de su personaje ficticio, Horatio Hornblower, un capitán de navío de la Armada Británica que combate en los mares al primer imperio francés durante las guerras napoleónicas. Scott Forester, autor de las novelas, participó en la realización de esta adaptación cinematográfica, lo que no solo la hace fiel a la literatura original en la que se basa, sino que además le da en ocasiones cierto tono introspectivo, inhabitual en este estilo de películas de los años 1950. En 1807, el capitán Horatio Hornblower, al mando de la fragata de 38 cañones HMS Lidia de la Armada Británica, tiene como misión entregar un cargamento de armas a don Julián de Alvarado, autoproclamado el supremo de Nicaragua, y en rebeldía contra España, para distraer fuerzas de los españoles que se han aliado con Francia, país con el que Gran Bretaña está en guerra. Una vez cumplida su misión, captura el navío Natividad de dos puentes y 60 cañones y lo entrega al Supremo para que invada Cuba. Sin embargo, Inglaterra y España se convierten en naciones aliadas tras el 2 de mayo de 1808 y Hornblower debe destruir el Natividad y detener al Supremo. En su periplo, se ve obligado a recoger y llevar más tarde a Inglaterra a la hermana del duque de Wellington, Lady Barbara Wellesley, que los españoles mantenían prisionera. Gracias a su pericia, hunde el Natividad tras un feroz combate. En el camino de regreso a Inglaterra, debe cuidar de Lady Barbara, aquejada de fiebres tropicales, ya que el médico ha muerto en la batalla, y entre ambos surgen fuertes sentimientos que, sin embargo, son imposibles, ya que Hornblower está casado y ella está comprometida con el almirante Sir Rodney Layton. Al regresar a su casa, Juan Brower se entera de que su esposa María ha muerto al dar a luz, dejándole un hijo. A pesar de este hecho, no puede casarse con Bárbara, puesto que ella ya se ha casado con Langston. Así, Horacio Horrover recibe el mando del Sutherland, un navío de 2 puentes y 74 cañones a las órdenes del almirante Langston, quien acaba de regresar de su luna de miel con Lady Bárbara, y es un oficial arrogante que debe su posición a la influencia y que comandará una flotilla cuya misión es mantener el bloqueo de la flota francesa para que no pueda socorrer al ejército napoleónico de España. En acción de guerra, Home Rover hunde 4 barcos franceses que habían eludido dicho bloqueo, a costa de perder el suyo, que hunde en el canal, embotellando los barcos franceses. Luego es capturado y conducido a París, acusado de piratería, pero con la ayuda de su primer oficial, el teniente Bush, y del marinero Quist, logran escapar y conquistar la Bruja de Endor, un navío inglés capturado por los holandeses, aliados de Napoleón, tras liberar a una tripulación británica prisionera, por lo que a su regreso a Inglaterra es aclamado como un héroe. Su felicidad es completa cuando se entera de que Lady Bárbara se ha quedado viuda y podrán concretar su amor. A pesar de sus casi 2 horas de duración, es una película con un buen ritmo de combates en el mar, con tripulantes que se convierten en piratas, tras el lucro personal, con todos los ingredientes de las batallas navales, cañoneo entre los barcos, abordajes, lucha cuerpo a cuerpo, velámenes y mástiles destrozados por los impactos, incendios a bordo. El director Raoul Walsh vuelve a demostrar su capacidad y experiencia en el manejo de la acción con decenas de extras, con escenas románticas injertadas y algún toque de humor. El Technicolor avala la realización y la correcta música acentúa el efecto dramático. Conquistador de los mares se rodó en Rye, Sussex Este y Portsmouth, y en el HMS Victory en Inglaterra, Villefranche-sur-Mer, Alpes Marítimos, Riviera Francesa y Bormes-les-Mimosas Bar en Francia, y en el mar Mediterráneo, y los interiores en los estudios Warner Brothers, ubicados en Teddington's, Middlesex, Inglaterra. Para ahorrar costos, se utilizaron decorados de la Isla del Tesoro del año 1950, y la fragata italiana Marcel B. Zurdo representó a la Bruja de Endor en las escenas exteriores. La Marcel B. Zurdo aparece también en otras películas de aventuras y piraterías en el mar, tales como en El Pirata Hidalgo y El Bribón del Mar. Los efectos especiales y explosiones fueron supervisados por el especialista Cliff Richardson. Se estrenó en Inglaterra el 10 de abril de 1951. En los Estados Unidos, el 13 de septiembre de 1951 en la ciudad de Nueva York. Y en la Argentina, se estrenó el 4 de marzo de 1954 en el cine Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas. Y recordamos hoy esta película con el gran Gregory Peck, que se llamó Conquistador de los Mares.

eso, desde Encuentro Cinematográfico de cada viernes, y que disfrute de la belleza de Suiza. El cine Gran Odeón estrenó ayer y hasta el miércoles de la semana venidera dos películas. A las 18 horas, Paw Patrol es un filme de animación, sumamente divertido, por cierto, porque el cine de animación en la actualidad está llegando a un punto de una perfección y una calidad impresionante. Y a las 21 horas estrena Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, una película norteamericana con participación de muchos actores de ascendencia china. El programa entonces del cine Gran Odeón hasta el miércoles 8. Paw Patrol, filme de animación, y Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, 18 y 21 horas. Y ahora, Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32. Y Ortopedia Concordia, de Urquiza 546, presentan... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de el segundo estreno del año 1936, que se tituló Puerto Nuevo. El año 1936 fue un año de interesantes estrenos del cine argentino, que quedaron en el recuerdo y algunos de los cuales son verdaderas joyas del pasado de nuestra industria cinematográfica, que se afirmaba cada vez más y estaba siendo reconocida a nivel internacional. Fue un año de surgimiento de nuevos directores con sus óperas primas y de nuevos trabajos de los ya reconocidos realizadores que venían cimentando la evolución de nuestra cinematografía, siendo el más alto exponente y precursor de dicha evolución el director José Agustín Ferreira, dueño absoluto de la década silente de los años 20, que supo observar con maestría el advenimiento, que supo absorber con maestría el advenimiento del cine sonoro. Y bueno, y hoy vamos a hablar de el segundo estreno de este año 1936 en los cines porteños, que se tituló Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es una película en blanco y negro de género dramático musical de 82 minutos de duración, producida por Ángel Mentasti y dirigida conjuntamente por Luis César Amadori y Mario Soffici, sobre un guión de Luis César Amadori, escrito en colaboración con Antonio Botta. La fotografía estuvo a cargo de Francis Boeniger, siendo el montaje tarea de Daniel Espósito, mientras que Fernando Rivero fue responsable de la escenografía y de la dirección de producción. Y la música fue compuesta por Francisco Canaro, Hans Dierhammer y Luis Rubinstein. Fueron sus protagonistas Pepe Arias, Alicia Vignoli, Charlo, Sofía Bozán, José Gola, Miguel Gómez Bao, Jaide Bozán, Juan Siches de Alarcón, Carlos Rodríguez y el perro Chocolate. Con la ayuda de una joven de familia adinerada, un joven indigente cantor que vive en una zona de viviendas precarias en Puerto Nuevo, es sorprendido por un toque de suerte y llega a la fama convirtiéndose en una estrella. Al inicio de la película se muestra un concurrido barrio de emergencia situado en una zona cercana al puerto de Buenos Aires, donde se ve al protagonista paseando a su perro y aparece un vendedor ambulante con su carrito portando una pequeña y humeante parrilla con un cartelito parrilla criolla, asándose los chorizos. Escena que resulta histórica, porque nos remite al primitivo origen de los llamados carritos de la costanera. Luego del triunfo fortuito del cantante, le vemos disfrutando un banquete en una factuosa mansión, donde no falta el toque de humor del humilde astro por falta de refinamiento, cuando el mozo le retira el plato antes de terminarlo siguiendo el ritmo del menú, y sorprendido por ello dice: aquí no se puede ni hablar, en cuanto uno se descuida te sacan el plato. Y la escena final, otra vez dentro de la precaria barriada, sirve para confirmar la zona en que transcurre el relato, con el típico paredón costero de inconfundible diseño. Puerto Nuevo fue la primera película, o sea, la ópera prima de Luis César Amadori, asistido por Mario Soffici, que comenzaba a evolucionar hacia su futuro, a corto plazo, como director de cine. Según Domingo Di Núbila, fue un melodrama romántico musical con abundantes toques cómicos, en cuya presentación y fluida continuidad se descubría un oficio habilidoso. El último de los varios personajes creados por Pepe Arias fuera del cine le dio eficacia cinematográfica. El atorrante porteño, enemigo del trabajo, que se vestía con la ropa que le dieran y despuntaba el vicio juntando puchos, observado risueñamente, un vago con orgullo de independencia, dueño de una cierta filosofía callejera. Con él surge este melodrama que enganchó al público al mostrar por primera vez una villa miseria, refugio de excluidos durante los años 30. En la secuencia inicial se descorre el velo que hasta entonces había ocultado la realidad de ese submundo con truculentos rumores, resaltando la profundidad del abismo entre ricos y pobres. Pero el eje de la historia no escapa de la intervención del personaje de Pepe Arias, que divierte a través de su perfeccionada interpretación. El dúo Amador y Soffici realizaron un buen trabajo, con alguna influencia del estilo de José Agustín Ferreira, coincidentes con el aspecto de demostrar la vivencia popular y la gente, y donde la crítica social se ubica en el enfoque de la villa miseria y la gracia del protagonista, que a pesar de ser el argumento un poco pobre, entretiene y divierte, por lo que estas dos opciones cimentaron el éxito de Puerto Nuevo. Fue el segundo estreno del año 1936, llevado a cabo el 12 de febrero, una semana después del estreno de La Muchachada de a Bordo, en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy el segundo estreno del año 1936 con Pepe Arias, que se llamó Puerto Nuevo. Y auspiciaron exclusivamente esta memoria de cine argentino Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32 y Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Bueno, vamos a escuchar un lindo tema francés. Por su título, por su intérprete y por su autor. Este tema se titula Cette si bonne, de André Hornes y Henry Betti, y lo canta para ustedes Jean-Claude Pascal. Escuchen, Cette si bonne. C'est si bon, c'est si bon, si bon, c'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million, tellement, tellement c'est bon. C'est si bon de pouvoir l'embrasser et puis de recommencer à la moindre occasion. C'est si bon de jouer du piano le long de son dos tandis que nous dansons. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est bon quand je la tiens dans mes bras de me dire que tout ça c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon, c'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est si bon. C'est parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon. Bueno, el cine francés ha utilizado este tema en, yo no diría muchas, bueno, ¿sabes? Hay muchísimas películas en la historia del cine de cualquier país, ¿no? Pero este tema, Sexy Bones, que fue muy popular en Francia en su momento dado, ha sido utilizado en muchas películas musicales francesas, especialmente esos musicales que tienen bailes de salón y presentaciones de estrellas y bailarinas. Allí, de allí proviene Cette si bonne, que quisimos pasar hoy para ustedes, porque resulta un tema muy bonito. Además, Jean-Claude Pascal lo canta muy lindo, con una esa voz que tiene. Y este tema, que pertenece a André Hornets y Henry Becti, acabamos de brindárselos para ustedes, cantado por Jean-Claude Pascal. Personajes destacados de la cinematografía argentina. Y hoy vamos a recordar al director Carlos Francisco Borcosque.

presentamos Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y tenemos una semana compuesta con final de agosto y comienzo de septiembre para recordar a los siguientes. El 30 de agosto recordamos a Charles Bronson. ¿Quién no se acuerda de Charles Bronson, no? ¡Qué actor, caramba! ¿Cómo se destacó? Falleció a los 82 años, enfermo de Alzheimer y ya no conocía a nadie. Ello ocurrió el 30 de agosto del año 2003. Ese mismo día falleció el actor Charles Coburn, a los 84 años, pero allá lejos y en el tiempo, 1961. También el día 30 se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano Richard Jordan, muy joven, 55 años en 1993, y del director de cine norteamericano Andrew Victor McLaglen, que con 94 años falleció en el 2014. El día 31 recordamos a nuestra compatriota, la actriz Sipelikowski, que con 85 años falleció en el 2015. Y el día 31 fallecieron dos Ford. Glenn Ford, actor estadounidense, que con 90 años falleció en el 2006. Y John Ford, el gran director de cine norteamericano, que con 79 años falleció en 1973. Y por último, María Eugenia Llamas, actriz mexicana que con 70 años falleció el 31 de agosto del 2014. El día 2 de septiembre recordamos a Valente Benguigui, actor francés, que falleció con 47 años, muy joven, en el 2013, y a Troy Donahue, actor estadounidense, 65 años, falleció en el 2001. También el día 2 recordamos al director Kurt Siodmak, también guionista estadounidense, 98 años, falleció en el 2000, y Barbara O'Neill, 70 años, actriz norteamericana, que falleció en 1980. Esto ocurrió el día 3, o sea, en el día de hoy, el fallecimiento de Bárbara O'Neill. Mañana sábado vamos a recordar a Irene Dunne, actriz norteamericana, 91 años, falleció en 1990. Jeanne Seberg, actriz francesa, 40 años, muy joven, falleció en 1979. Joan Rivers, actriz americana, 81 años, falleció en el 2014. Y Tom Trion, 64 años, actor norteamericano que falleció en 1991. Y el domingo recordaremos a quien fue motivo especial, que argentino, nacido en Chile, falleció a los 71 años en 1900. En el año 1988 falleció Gert Fröbe. También el domingo recordaremos al director checo, Jiří Menzel, reconocido director que con 82 años falleció en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. Y Hugh O'Brien, actor estadounidense, 91 años, falleció en el 2016. Alan Steele, actor italiano, 79 años, falleció en el 2015, físico-culturista. Y por último, la actriz y directora chilena Mireya Vélez, que con 98 años falleció en el 2013, cumpliéndose su octavo aniversario. Y este es el listado compuesto agosto-septiembre, todos los mencionados que recordamos con mucho cariño porque ya no están. Bueno, llega el momento de nuestra música especial, la música de los años 50, 60 y 70, ya sea rock and roll, twist o canciones bonitas como la que vamos a escuchar ahora. Se titula este tema Campanas Susurrantes, Whispering Bells, pertenece al conjunto musical Los Vikingos, que van a ser los intérpretes del tema Campanas Susurrantes. Fue el tema Campana Susurrante. ¿Qué les pareció? Whispering Bells. Bonito tema, ¿no? De y por Los Vikingos, que es un conjunto yankee de esa época que nos brindaba canciones como esta, Campanas Susurrantes. Y tenemos el mensaje clásico de Daniel Castañeda, que acaba de ingresar hace exactamente 10 minutos. Daniel nos dice, hola Jorge, excelente programa. Todas las reseñas de hoy fueron de películas que disfrutamos y no podemos elegir ninguna. La música de 10, como siempre. Besos para Ofelia y abrazos para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Bueno, Daniel, muchas gracias, como siempre, por tu reconocido mensaje, que por supuesto esperamos siempre con Edgardo, que llega a esta hora. Y bueno, y gracias por la información, y me alegro muchísimo que les haya gustado lo que hemos hecho esta noche, ya que se prepara con todo cariño para que ustedes realmente lo disfruten. Un abrazo nuestro de parte de Nardo, de Bernardo Bruschi, de Edgardo desde el control. Un beso grande de Ofelia para ti y para Analía, y de parte mío desde este estudio número uno de Femelurde, desde Encuentro Cinematográfico, un gran abrazo para ti, que has estado aquí en dos oportunidades, disfrutando del programa conjuntamente conmigo. Chao, Daniel, que sigan muy bien. Bueno, y ahora, ¿qué tal si nos vamos a los comentarios de cine para ver en casa? Cine para ver en casa, el espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-71-32. Y tenemos 6 DVD 6 para ver este fin de semana en casa. Y ya comenzamos. El último mercenario, película francesa. Producción 2019, acción comedia, 110 minutos, dirigida por David Charon, con Jean-Claude Van Damme, Alban Ivanov, Samir de Casa, Axacilia, Miu Miu y otros. Richard Brumer, alias La Brume, La Niebla, es un exagente especial de servicio secreto francés convertido en mercenario. Tiene un hijo llamado Archibald. Pero resulta que hay un delincuente traficante que se hace pasar por Archibald y hace que le capturen y condenen. Richard tendrá que retornar a Francia y acercarse a sus viejos contactos y con un grupo de jóvenes amigos de Archibald y un burócrata ejecutivo a su favor para salvarlo y probar su inocencia. Pero además, encontrar el coraje para hacerle saber que él es su padre, ya que lo crió un viejo amigo. Está hecha al estilo francés, que puede no agradar a algunos, pero es una película activa. No agradar a la gente que, digamos, que no gusta mucho del cine francés, ¿no? Pero es una película activa, con acción y humor, y para mí fue una buena película. Además, la presencia de Jean-Claude Van Damme, con bastante acción de parte de él, a pesar de los años que ya tiene encima. Cuestión de Sangre, producción estadounidense 2021. Esta es una comedia dramática dirigida por Tom McCarthy, con Matt Damon, Camille Cotti, Abigail Breslin, Lilou Zaibaud y Deanna Dunagan, entre otros. Un ex trabajador petrolero de Stillwater, Oklahoma, tiene una hija condenada a prisión en Marsella, Francia, por haber asesinado a su compañera y amante en su departamento. Viaja para verla y decide quedarse involucrándose en la búsqueda de un joven cuyo ADN sería el que posee la policía del posible asesino y probar así la inocencia de su hija. La actuación de Matt, según la crítica, es la mejor de Matt Damon, ¿no? Es la mejor de su carrera, acompañado por una niña francesa, Lilou Zaibaud, de gran carisma y, por supuesto, un gran futuro. Pero sorprende ver a la recordada Abigail Breslin, aquella nenita de pequeña Mi Xunxin, ¿se acuerdan? De la familia que viaja a presentar la nena en ese festival de pequeña Mi Xunxin, que el abuelo la preparó. Bueno, está sumamente gorda, salvo que haya sido la exigencia de su personaje. Por supuesto, una piel blanquísima, lógicamente está encerrada hace 5 años en la cárcel. Por lo tanto, estaría bien si el personaje de ella ha sido así, si no, Abigail Breslin ha crecido y ha engordado mucho. Una historia sumamente llevadera, de gran factura, muy buena película. Luca, producción estadounidense 2021, filme de animación de 95 minutos, producido por Disney Pixar, dirigido por Emilio Casarosa, siendo Jacob Tremblay el actor niño de La Habitación, quien pone su voz a Luca, que es un pequeño monstruo marino que vive con sus padres y su abuela en el lecho de mar cerca de la ciudad de Porto Rosso, que pastorea su rebaño de peces cabra. Luca descubre por otro niño que vive en una isla, que al salir del agua se transforma en un niño humano y que es como él, y que su abuela ya conocía esto, pero se mantenía callada. Ambos niños conocerán a Julia, una niña humana, y por una ilusión que tienen se asocian a ella para vivir la aventura de la competencia anual de Porto Rosso. Es una película de impecable y sobresaliente realización, divertida, sumamente recomendable. Distinguida película, Luca, no se olviden. Troll Hunters, el despertar de los titanes. Producción estadounidense 2021, 106 minutos, filme de animación dirigido por Joan Maté y Andrew Smith y Francisco Ruiz Velasco, con las voces de Emile Hirsch, Lexi Merano, Charlie Sacton, Kelsey Grammer, Jonathan Hyde, James Wong, Diego Luna, Tatiana Masiani y el inglés Alfred Molina. Proviene de la serie de televisión de Netflix y se refiere a un grupo de amigos de la escuela secundaria de Camelot, de que Jean Lang es elegido por un líder troll para que lidere el combate contra los invasores del planeta Aquiridión 5, que tienen como intención destruir la vida humana, llevando la Tierra al inicio de su evolución para un nuevo comienzo. Es un muy interesante filme de animación, ágil, vistoso y con un tecnicismo espectacular también. Muy recomendable. Otro sobresaliente trabajo y distinguida película de animación. Y no nos quedamos allí, viene otra, El Dragón de la Tetera. Esta es una producción, una coproducción entre China y Estados Unidos, año 2021, filme de animación de 98 minutos, con guion y dirección de Chris Appelhans, con las voces de Jinmi Wong, John Cho, Constance Wu y otros, todos actores chinos. Una historia al estilo de Aladino y la Lámpara Maravillosa, donde dos niños, Din y Lina, que se han jurado amistad eterna, se separarán cuando el padre de Lina se muda a la gran ciudad. Din crece siempre con la ilusión de reencontrar a Lina y es repartidor en su motocicleta de comidas preparadas. En una de sus últimas entregas, llega a una casa derruida donde lo atiende un anciano de barba blanca que toca la guitarra y le obsequia una tetera de color verde, de la que luego emerge un gran dragón rosado que debe concederle tres deseos, y comienza la gran aventura. La animación está bien realizada, tanto en la construcción de los personajes sumamente carismáticos, en el mundo que crearon para que se desarrolle esta historia, con un guión divertido y una técnica sobresaliente. Ideal para ver en familia y muy recomendable. Otra distinguida película de animación, y son tres. Y la última, Única Sobreviviente, producción estadounidense 2021, suspenso, terror, guión y dirección, Michael Morrissey, elenco, Cage Tuckerman, Lexi Johnson, Geoffrey Cantor, Chuck Goody y Woohee y Ned Van Zandt. En 1998, en Massena, Nueva York, una mujer secuestró a cinco niñas y fingió que eran suyas. Solo una escapó. Las otras cuatro fueron asesinadas y se encontraban enterradas detrás de la casa. La asesina fue capturada y encarcelada. Pero 20 años después se ha escapado y retorna para terminar lo que comenzó con la única sobreviviente. Atrapante relato, especial para los que gustan de este tipo de películas, y para ellos, muy buena película. Y así, en cine para ver en casa y a través de Video Club Amigo, tenemos para este fin de semana 6 DVD 6, El Último Mercenario con Jean-Claude Van Damme, Cuestión de Sangre con Matt Damon, Luca, Troll Hunter, El Despertar de los Titanes y El Dragón de la Tetera. Tres filmes de animación distinguidos. Y para los amantes del terror y suspenso, Única Sobreviviente. Y así pasó este espacio especial de Video Club de Amigos, cine para ver en casa. Y ya escuchamos el otro temita de música de los años 50, 60 y 70. Y ahora, el tema se titula Chantilly Lace, de y por The Big Bopper, que es un conjunto de aquellos años. The Big Bopper fueron los que crearon este tema, Chantilly Lace. Escuchen que les va a encantar. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper's figure. You know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a pony tail hanging down, wiggling along and giggling tall. Big world around, ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Lonely neck and feel real loose like a long neck, goose like a girl. Oh, baby, that's what I like. Chantilly lace and a pretty face and a horny tail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Oh, make the world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl. Make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long neck goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8, and don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, pony tail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Love made the world go round. Nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like! ¿Y qué les pareció? Me imagino que les habrá encantado y se habrán divertido, porque realmente The Big Bopper con este tema, Chantilly Lace, es prácticamente una comedia musical, porque sinceramente lo hacen muy bien. Y el anterior habíamos escuchado Campanas Susurrantes, Whispering Bells, de y por Los Vikingos, dos conjuntos americanos de aquellos años, en esta noche número 2023 de Encuentro Cinematográfico. Y ahora nos vamos a los... ¡cumpleaños felices! De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica en esta semana compuesta, 30, 31 de agosto, 1 a 5 de septiembre. En agosto, el día 30, cumplió años Timothy Bottoms, actor norteamericano nacido en 1951. También Cameron Díaz. ¿Quién no conoce a Cameron Díaz? Gran actriz norteamericana, ¿no? Nacida en 1972. También cumplió años Robert Hoffman, actor norteamericano, que no, actor inglés, es Robert Hoffman, nacido en 1939, que prácticamente ha desaparecido de la escena. El 30 también cumplió años el actor norteamericano David Paymer, nacido en 1954, y Mark Strong, un actor que en los últimos tiempos hemos visto mucho en varias películas. Mark Strong nació en 1963. El día 31 cumplieron años Larry Hagman, estadounidense, nacido en 1940. Jede Struthuin, actor norteamericano retirado del cine, nació en 1920. Va camino a los 100 años, Jede Struthuin. Y Jack Thompson, actor australiano, que nació en 1940. Y pasamos al mes de septiembre. El día primero cumplió año Don Strud, nacido en 1945, actor estadounidense. Lily Tomlin, actriz estadounidense, nacida en 1939. Y pasamos al día 2, que cumplió años el actor estadounidense y productor de cine Mark Harmon, nacido en 1951. Y la mexicanísima Salma Hayek, nacida en 1966. Y el mismo día 2 también cumplió años el actor Keanu Reeves, nacido en 1964. Hoy están cumpliendo años Drena De Niro, hija de Robert De Niro, hija de Tigre, gran actor Robert De Niro. Esperamos que Drena también lo sea así. Ha trabajado ya en varias películas junto a su padre. Nació en 1967. También están cumpliendo años hoy el norteamericano Costa Mandylor, nacido en 1965. La francesa Macha Meril, nacida en 1942. La griega Irene Papas, nacida en 1926. Al hablar de Irene Papas, cabe recordar que actuó junto a Anthony Quinn en Zorba el Griego, ¿no? Y que fue esa una gran película que marca el recuerdo de Mikis Theodorakis, quien falleció recientemente el 2 de septiembre en Grecia, el autor de la música de Zorba el Griego, de quien ya vamos a hablar oportunamente, posiblemente en el mes de octubre, con una de sus películas, de las películas en que él compuso la música. Seguimos. Charlie Sheen también cumplió el día 3, actor norteamericano, hijo de Martin Sheen, y Scott Wilson, actor norteamericano, nacido en 1940. Recordado de la película basada en la novela de Truman Capote, donde asesinaron a una familia. El día 4, mañana cumplen años Wes Bentley, actor norteamericano nacido en el 78, Mixi Gaynor, actriz norteamericana nacida en 1931, retirada del cine, Judy Ebay, actriz norteamericana nacida en 1951, Beyoncé Knowles, actriz norteamericana nacida en 1981, Damon Wayans, actor de color estadounidense nacido en 1960. Y el domingo cumplen años el actor estadounidense Paddy Considine, nacido en 1954, el actor estadounidense William Devane, nacido en 1940, Michael Keaton, nacido en 1951, también estadounidense, el australiano George Lazenby, que por una única vez en el servicio secreto de su majestad interpretó a James Bond. George Lazenby nació en 1939. Y el último cumpleaños que festejaremos el domingo es el de la actriz norteamericana Raquel Welch, que nació en Bolivia en 1942. Y este es el listado de cumpleaños desde el 30 de agosto al 5 de septiembre, que como es costumbre con Edgardo Galarza les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al... al final de esta edición 1203 del primer viernes de septiembre 2021 por esta la radio de la gente FM Ortiz en el 93.9 de su dial y a través de las páginas web fmludaconcordia.com.ar y nuestra retransmisora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos, Bernardo de Yrigoyen 181. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palau, San Luis 300, esquina Castelli. Y veterinaria, productora Casa de las Mascotas, Roque Sáenz Peña 172. Y mañana tenemos a nuestro operador Edgardo Galarza con su programa Lo que resta del día. Programa tipo ómnibus de acontecer total de noticias, música, también los estrenos de Video Club Amigo, en fin, un programa para pasar la mañana del sábado a través de FM Lourdes. Y de lunes a viernes conduce por nuestra emisora de 15:30 a 19 horas mientras pasa el tiempo. Grande.